Fuerza centrífuga. Huimos del centro. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Huimos. Navegamos. Navegamos. Giramos. Giramos. Movimiento. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Me pregunto si podré explicarles con precisión de qué manera creo que uno puede vivir más feliz. En los evangelios hay cosas que ilustran mi postura. No textos que se citen con frecuencia, sino, por ejemplo, no pienses en la comida, la bebida o los medios con que te vestirás. Si viviéramos de acuerdo con ese principio, que por cierto, prohíbe toda discusión de la ley Volstead, la vida nos parecería muy placentera. Hay cierta clase de liberación de actitudes preocupadas que, si uno es capaz de adquirirla, le permite ir por el mundo tranquilo, sin que le trastornen todas las pequeñas molestias que surgen. El meollo del asunto estriba en liberarse del miedo, una emoción muy arraigada en el corazón humano. El miedo ha estado en el origen de la mayoría de las religiones. El miedo ha sido la fuente de la mayoría de los códigos morales. El miedo conforma nuestros instintos. En nuestra juventud nos inculcan el miedo y, en definitiva, el miedo está en el fondo de todo lo que es malo en el mundo. Una vez nos hemos liberado del miedo, tenemos toda la libertad del universo. Todos ustedes conocen, por supuesto, las oscuras supersticiones de eras más bárbaras, cuando hombres, mujeres y niños eran sacrificados a los dioses por puro miedo. Consideramos esa superstición como oscura y absurda, pero no opinamos lo mismo de nuestras propias supersticiones. Pues bien, no puedo afirmar que ningún gran desastre vaya a sobrevenirnos jamás, pero sí afirmo que el miedo a las cosas que podrían sobrevenirnos es un mal mayor que las cosas en sí, y sería mucho mejor ir por la vida sin temor y tropezar con algún desastre que ir por la vida de puntillas, prudentes y cautos, con la carga del temor, sin haber gozado de la vida en ningún momento y, no obstante, muriendo apaciblemente en la cama. Fragmento de Cómo ser libre y feliz, de Bertrand Russell, que abre e inaugura este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la suerte, a las cábalas y a las supersticiones. Usted que está escuchando este programa, una persona supersticiosa, ¿se considera una persona supersticiosa? ¿No pasa la sal de mano en mano? ¿O evita pasar por debajo de una escalera? Si viene un gato negro, Lo esquiva. Lo esquiva. Dice que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Se le cae un espejo y se rompe y se persigna y dice, va de retro Satanás. A mí se me rompieron, así que preferí no creer en esas cosas. ¿Y se consideran personas o seres de buena o mala suerte? ¿O que los acompaña la buena o la mala suerte? ¿Vieron que hay, se habla de personas que son yeta? ¿Qué dura carga y estigma el Méndez, por ejemplo, que nadie... Ahora todos decimos Méndez. ¿Por qué decimos Méndez? Bueno, porque decir el nombre puede llegar a ser complicado. El expresidente Carlos Saúl Menem. Méndez, sí. Que te tenés que tocar algo izquierdo si lo nombras, ¿no? Sí, dependiendo si sos hombre o mujer. O madera. No, publice para los artistas, que trae buena suerte. Claro. No. Tres veces. Publiese. Ah, no la sabía esa. Somos medio artistas también nosotros, ¿no? Claro, viste, ahí están. ¿Está? ¿No está desde la tribuna están? No está. Ah, no, en la otra radio está la. Falta Publiese acá, ¿eh? En este tenemos estudio. Que traerlo. Lo tenemos que traer. Bueno, no sé si buena o mala suerte, pero yo sí creo que hay rachas. Rachas de buena suerte y rachas de mala suerte. Que no junta... sé por qué, claro, que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy casero y por ahí banal. Cuando se te rompe un artefacto doméstico, en tipo dominó se te van descomponiendo, rompiendo los otros. O sea, no es que se te descompone la heladera y dentro de 3 años se lava ropa. Bueno, yo tengo esa teoría que hay como un complot entre la línea blanca dentro de los hogares, que se te rompe uno y todo se te descompone. Bueno, es yo una tengo racha de mala un buen ejemplo que nos puede ayudar también a entender qué cosas es una superstición y qué cosas no. El programa pasado hablamos de la magia, ¿sí? Si no lo escucharon, los invitamos, porque esto es como una especie de segunda parte con horario, porque nos quedamos con las ganas y de porque tiene que ver, ¿no? El pensamiento mágico. Bueno, digo, me pasa eso, pero con el auto, ¿no? Y me ha pasado sobre todo este año, que durante meses se fueron rompiendo un montón de cosas y arreglaba una y se jodía la otra. Entonces, digamos, un alma supersticiosa podría decir, como la mía, bueno, qué mala leche, de repente está engualichado el auto y le pasan todas malas, ¿no? Un ser racional, no supersticioso, diría, bueno, pero ¿cuáles son la causalidad de ese auto que tiene 20 años y entonces es más probable que se rompa todas las cosas medio juntas porque un auto es un sistema, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, ¿será que somos pobres y se nos rompen todas las cosas porque son todas de segunda mano? Y las cosas están hechas para que se rompan también. Sí. ¿Vos tenés, te considerás, Eva, de tipo con suerte? Yo también creo que tengo rachas de buena suerte, de mala suerte. Nunca tuve mucha buena suerte, pero puede ser que haya tenido buena suerte. Depende cómo lo mires, ¿no? También, a veces pienso que estoy sano o que, no sé, a veces pienso que no me falta, puede parecer medio tonto, que no me falta ninguna parte del cuerpo y digo, qué suerte que tengo. Hay gente que le falta un pie, una mano. Claro, así que también depende cómo lo vea uno, me parece. Porque además la idea de la suerte, estamos mezclando estas dos cuestiones, porque evidentemente, desde esta idea de que lo mágico, retomando lo anterior, es lo que no se puede explicar por la razón o por las leyes de la causalidad. O sea, que si se produce una algo, determina otra cosa causalmente, qué sé yo, digamos. Si tirás una piedra en el agua, va a salpicar porque va a salir el volumen de la piedra para afuera. Atribuir a elementos, qué sé yo, místicos o no reales o no materiales, la causa de las cosas. Y a su vez, la suerte de algún modo tiene que ver también con eso. Con atribuir la buena o mala suerte a quizás no a un dios, quizás no a una entidad espiritual, pero a una especie de ley que gobierna de algún modo la vida de las personas o el universo de la cual no conocemos. Y que te puede beneficiar o te puede perjudicar. Claro, exactamente. Y a su vez, también la idea de la suerte, pero como en realidad no como este producto de esta orden, sino como el azar, que también podría hablarse de un orden azaroso, ¿no? Sí. Como que el azar en realidad es una especie de orden de las cosas que desconocemos. En contraposición al destino, ¿no? Porque el destino sería como un ordenamiento ya si fuera, deja fuera el azar. Claro, y el azar sería el orden en el caos. qué profundo que nos pusimos, ¿no? Todo esto para hablar de tocarse el huevo izquierdo. Bueno, este programa es este menjunje de cosas de esotéricas, de suerte, cabalas, supersticiones, hechizos, supercherías, trabajitos y otras tantas cosas mientras tocamos la mesa de madera. Con patas de madera. Tiene patas de madera la mesa, así que... Ah, no, no tiene que tener patas de madera. Estamos en el horno. ¿Cómo es una mesa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos tocamos la cabeza? Muy bien. Bien. La cabeza. Ahí. Y ahora... Ah, bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Quienes dicen que hay que bailar para sacarse la mufa, ¿no? Que también sería una especie de... La mufa, una especie de... Sí, como de condición de mala suerte. Va, sí, de mala suerte repetida, digamos. O la mala leche. Este es para bailar. Oh, no, Braulio, mirá, subí, Nati. Un tipo ciego que hacía algo tan, ¿no? Con tanta alegría. Este programa se llama Fuerza Centrífuga. Está Nati del otro lado del vídeo, Ani, como siempre, Braulio, que para que no extrañemos tanto, cada tanto cae. Queremos agradecer especialmente, porque después en el embale nos olvidamos, a todos los compañeros y compañeras que laburan para este programa, Débora que no está, a Ceci, a Nati, a Marrero le mandamos un saludo. Josefina, que en esta oportunidad también aportó. Y a todos, y a todas. ¿Tienen Cecilia, alguna superstición ustedes? Yo... sí, ¿alguna cosa? No, la verdad que no. Si la tengo, no la tengo racionalizada. Antes, ¿vos tenés alguna superstición? Y sí, esta creencia de que se acumulan las cosas negativas, malas, y que vengo de racha, o que esta cosa del karma, de algún modo, ¿no? También que es la acumulación de cosas que después te vienen. Sí, pero eso no es precisamente una superstición. Una superstición es una creencia que está alejada de lo racional y está alejado de lo que muchos dicen que no tiene nada que ver con la fe religiosa. Eso está bastante... Porque decís que el karma discutido. Pertenece a una a parte de un dogma religioso. Sí, yo creo que sí. Entonces quedaría excluido de la superstición. Yo entiendo que sí, para mí superstición es otra cosa. Ahora... tiene mucho que ver... Hoy hablaríamos... Hoy un sacerdote diría que creer en las brujas, o en los trabajos, en los hechizos, es algo de superstición. Sí. ¿No? Pero sin embargo hace 500 años, como decíamos, como veíamos el programa anterior, no. La Inquisición te juzgaba por eso. Claro, creían. Entonces era parte del dogma. Sí. O sea, existían las brujas y los trabajos y los hechizos y las cosas diabólicas, pero lo que estaba es que estaba mal. Claro. Existían. Era diabólico. Sí. Ni que hablar de los exorcismos. La superstición en general se basa en tradiciones populares que, bueno, a través de las generaciones han ido pasando y que están instaladas, digamos, como algún tipo de creencia que no se puede explicar. Lo que vos decías, el gato negro, la herradura, poner una herradura atrás de la puerta, poner una escoba atrás de la puerta, boca para abajo. Todo tiene una explicación. Y la sal. ¿no? Derramar la sal. Me gustaría la sal, sobre todo porque además sal tiene una relación con el salario, ¿no? Ajá. Con el sueldo, como algo valioso. Bueno, sí. Derramar sal, dice la tradición, trae mala suerte. El origen de esta superstición es de 3.500 años antes de Cristo, donde se creía que la sal era un elemento incorruptible y era un símbolo de amistad. Entonces, de ahí la creencia que si la sal se tiraba, la amistad se rompía. Y romper una amistad era algo de mala suerte. Entonces, eso quería decir derramar la sal, ¿no? Por eso se decía de que derramar la sal traía mala suerte. Para contrarrestar este efecto maldito de haberse caído la sal y perder probablemente un amigo, lo que se decía es que había que echar una pizca de la sal derramada, agarrarla y tirártela sobre el hombro izquierdo y rompías, digamos, la posibilidad de que tu amistad con otra persona se rompiera. A mí me pasa en una mesa larga y cuando pido la sal me quedo mirando a ver si, y yo extiendo la mano, a ver si el otro me la apoya. Bueno, pero eso tiene que ver, darte el salero de mano en mano, corres el riesgo de que el salero resbale, se caiga o se rompa y que la sal se derrame. Claro. Por lo tanto, hay que apoyar el salero para que la otra persona lo agarre y la amistad entre las dos personas se perpetúe. ¿Y la cinta roja? Contra la yeta. Contra la envidia. Mal de ojo. Y el mal de ojo. Contra todo. También, y el empacho. Ustedes me van a preguntar, yo tengo respuesta para todo. Pero no, porque tenemos un programa largo. Ah, bueno. Pero ¿y el empacho? Pero el empacho no es una superstición. No, pero ¿cómo? ¿Pero curar el empacho con la cintita? ¿Con el metro y la cinta? Bueno, hay una explicación. Bueno, acá el futuro es bueno. Igual mi abuela me tiraba el cuerito así con el coso. Pero ahora, eso tiene una explicación médica. Claro, seguramente. Acá el futuro médico tiene que decir. Que no gritemos, nos dice el otro lado. Y no nos pisemos. Hablemos. Que nos emocione. Estamos emocionados, bueno, con esto de tocar madera. Es un tema que nos exacerba porque nos va la vida en esto, sí, ¿no? Poner la cama con los pies hacia la puerta. No pasar por debajo de una escalera. Y la de el casamiento, que tiene que haber una prenda, ¿no? ¿Azul? No. Algo azul, algo prestado, algo de la... Sí. ¿Cómo era? Nadie se casó acá. Ni idea, porque ¿no? somos todos en pecado. Incasados. Bueno, se llama Fuerza Centrífuga este programa. Ya lo dijimos un montón de veces. Bueno, tenemos un montón de cosas para contarles de las supersticiones. Y pregúntense si son supersticiosos. Voces Centrífugas. Cuando juega Boca, siempre me siento en el mismo sillón donde miro el partido que haya ganado. No tengo ninguna cábala, ninguna superstición. Lo habré tenido en su momento, no te voy a decir que no. No cábala, sino superstición. Yo era un creyente, llegué a ser hasta monaguillo. Después, en su momento, bueno, ciertas cosas, contradicciones que veía en cierto lugar de la iglesia, me hicieron ver otros lugares y otras cosas. Es como una luz que se te fue abriendo y esa luz se hizo más grande, al final que soy un agnóstico tremendo ahora. Bueno, la cábala que yo tenía era cuando era estudiante en la facultad, que usaba, rendía todos los exámenes con la misma birome y la misma calculadora. Y cuando tengo que rendir mi último examen de control de calidad, al final de la carrera, se me pierde mi calculadora de siempre, me tuve que comprar una nueva, porque el examen lo tuve que rendir sí o sí. Bueno, igual la probé, pero bueno, esas eran mis cábalas. Tengo una sola cábala, que es cada vez que juego al fútbol, los sábados hacer un torneo, voy vestido de la misma ropa. Y todavía no hemos perdido. Bueno, mi cábala es usar una remera de Boca del 2005, siempre que juegan los partidos de Boca de local. En el fútbol, hago los cuernos cuando está cerca del arco, y a veces yo no creo en Dios, ni mucho menos en el cielo y todas esas cosas, pero sí pienso a veces que los amigos que se murieron están en algún lado. Entonces a veces le pido a alguno de ellos. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado té tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación.